de acuerdo a la problemática que se mantiene en los distintos países y no poder tener reuniones justamente presenciales, se votará a partir de los embajadores de los países que se encuentran en las misiones en Nueva York. Entonces, esto es lo que desalienta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a través de Naciones Unidas en este momento con esta gran regresión de algunos países? Porque no fue suficiente el tratamiento en los últimos 5 años, cuando muchísimos de estos países acordaron dentro de esas movilizaciones que se gestionaba a partir del desarrollo sustentable y demás, de lo que representaba la Agenda 2030, incluido también en mujeres. No tenemos que también prever el tratamiento de mujeres y qué es lo que pasa con otras instituciones en el mundo, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también en el año anterior, en el 2019, que nos ha pasado también en Argentina, donde el representante del empresariado argentino no había votado justamente el abuso y el acoso en los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando justamente en Argentina y en otros países de Latinoamérica y el Caribe, como son de nombrarlos, ¿no? Con estos, la necesidad del apoyo y el compromiso, que fue realmente valorado y realmente tomó posesión frente a distintas poblaciones y fue la sociedad civil, ¿no? Y fue aceptado por el grupo de mujeres, sin duda. Entonces, tenemos que decir que si bien desde estos foros hay estados en que están votando y no están reconociendo realmente la problemática de las mujeres, esa diferenciación a las que no quieren, a las que no buscan, a las que siguen manteniendo, pensamos que se seguirá luchando porque estamos ante un retroceso. Estamos ante un retroceso porque el impacto de esas violencias y desigualdades realmente se han ido incrementando, ¿no? En muchísimos países tenemos el silencio porque esta problemática de coronavirus ha borrado justamente y ha silenciado comentarios sobre lo que está sucediendo, ¿no? A partir de la necesidad de buscar la jerarquización de las políticas públicas vinculadas a la violencia. Entonces, pareciera que no estuvieran vigentes, porque no hay respuesta. Entonces, tanto en Argentina como muchos de otros países de Latinoamérica que sentimos, que conocemos y que también señalamos, que es necesaria la revalorización del Estado, del rol que debe de cumplir el Estado, ¿no? Y fundamental reconociendo la enorme tarea que se lleva adelante por las organizaciones de la sociedad civil, que son las que en las últimas décadas justamente pusieron de manifiesto en todas las reuniones y en todas las mesas de trabajo la lucha de los derechos de las mujeres, de las personas con distinta identidad de género, sino también se previó desde estos últimos años los observatorios de violencia, los refugios, la prevención de violencias a través de distintos programas, las capacitaciones. Entonces, inexorablemente tenemos que decir que son competencias de los estados. Y en este caso, donde en Argentina justamente debemos de profundizar y debemos de analizar una vez más qué nos pasa como instituciones y qué nos pasa como políticas públicas que debiera llevar adelante un Estado y no los gobiernos, y esas políticas públicas debieran justamente continuar y profundizar para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo justamente, que los femicidios, las muertes como última posibilidad en este encuentro y en esta situación de un camino de violencia, es la muerte, es lo que estamos encontrando a diario. Y estamos teniendo una regresión en el mundo cuando, evidentemente, la violencia hacia las mujeres deja de ser reconocida en los países porque se desconoce justamente en la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas a través de esto, reitero, del foro político de alto nivel que se realizó justamente de manera virtual entre el 7 y el 16 de julio de este año 2020, organizado justamente por Naciones Unidas. Entonces, reitero que tenemos una posibilidad real y tenemos un ejercicio justamente constante de seguir trabajando y justamente implicar a estas mujeres que están en los mayores derechos, en la vulneración de todos sus derechos. Seguiremos mostrando de una manera hoy, en estos momentos en que podemos compartir, tendremos que seguir pensando que toda problemática pública debe ser jerarquizada por las políticas que se desarrollan, porque estas políticas, estas problemáticas llevan en general justamente a las desigualdades, y estas desigualdades hacen de la humillación de la mujer hasta su muerte. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 11 grados. El cielo estará despejado. Mañana jueves, nublado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes nublado con 12 de máxima, 6 de mínima. El sábado nublado con 12 de máxima, 7 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 13 grados de máxima, 8 de mínima. Y el lunes nublado con 12 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estimada es de 11 grados con cielo despejado. También despejado mañana jueves con 12 grados de máxima, 7 de mínima. El día viernes 13 grados la máxima, 8 grados la mínima, cielo nublado. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. Y el lunes algo nublado, 15 grados la máxima, 10 grados la mínima. Vamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados con cielo despejado. Mañana jueves nublado con 20 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes despejado con 16 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado algo nublado, 22 grados la máxima, 8 la mínima. El domingo despejado, 18 grados de máxima, 8 de mínima. Y el lunes algo nublado, 24 grados de máxima, 9 grados de mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy será de 14 grados, despejado. El jueves, con cielo algo nublado, 15 grados de máxima, 3 de mínima. el viernes nublado con 13 grados de máxima, 6 de mínima, el sábado nublado con 22 de máxima, 8 de mínima, el domingo nublado con 18 grados de máxima, 13 de mínima, y el lunes parcialmente nublado, 23 grados de máxima, 13 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la máxima hoy será de 15 grados con cielo despejado. El jueves nublado con 17 grados de máxima, 1 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 21 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado despejado con 26 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima y 12 de mínima. Y el lunes despejado con 25 grados de máxima, 12 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén. En Neuquén la máxima hoy estará en los 12 grados, con cielo ligeramente nublado. El jueves parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 3 la mínima. El viernes nublado con 15 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo nublado con 16 de máxima, 5 de mínima. Y el lunes nublado con 16 de máxima, 8 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. Allí la máxima hoy será de 15 grados, cielo despejado. Mañana jueves 16 grados de máxima, 4 de mínima, algo nublado. El viernes ligeramente nublado con 19 de máxima, 6 de mínima. El sábado algo nublado con 27 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 13 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 26 grados de la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 13 grados con cielo despejado. Para mañana jueves, 13 grados la máxima, 7 la mínima, cielo nublado. El viernes, parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado, nublado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 8 la mínima. Y el lunes, nublado con 18 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la máxima estará en 12 grados hoy, con cielo despejado. Mañana jueves, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 3 la mínima. El viernes, nublado con 13 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado, algo nublado, 17 grados la máxima, 6 la mínima. El domingo, parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y el lunes, ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 7 grados de mínima. Vamos con Buenos Aires, ya cerrando este capítulo dedicado a los pronósticos. Hoy la máxima será de 12 grados con cielo despejado. Mañana jueves despejado con 13 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 13 de mínima. Y el lunes algo nublado, 15 grados la máxima y 12 grados la temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.